Welcome to Tijuana. El día que me dijiste adiós, muy buenas, me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti.